Le pedimos permiso a los redonditos de Rico esta mañana a las 6. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Bergera porque tenemos información que tiene que ver con el ámbito policial. Así que, subcomisario, gracias por atendernos. ¿Qué tal día, Carlos? Buenas tardes, gracias. Bueno, una vez llegaría el número 6 del doctor Fernando Mateo de La Plata. Se hizo la acción del señor Ruiz en su domicilio por una causa que había sido iniciada hace un año, pero denuncias de abuso sexual de hace unos 9 años atrás. Bueno, en consecuencia, se hizo la detención, fue trasladado a la UFI número 2 del doctor Ramón, no se le ha prestado declaración o no, permaneció detenido. Y por una cuestión de alojamiento, fue trasladado a la detenida, detenido a General Alvear. ¿No? De General Alvear, ajá. ¿Se sabe cómo dice? No, la causa solo una vez que se tendría que la fiscalía. Como siempre, muy amable, muchas gracias. La palabra entre el subcomisario Fabián Bergera con esta detención.